Mi nombre es Jesús Endejas Macías. En principio, debo decir que soy egresado del Instituto Politécnico Nacional como ingeniero electricista y, consecuentemente, tuve la oportunidad de desarrollarme en Luz y Fuerza del Centro como ingeniero en el grupo técnico sindicalizado. Ahí logramos conocer la importancia que tenía el sector eléctrico como palanca de desarrollo de este país y como un recurso estratégico muy importante para la soberanía, no solamente energética, sino la soberanía nacional, en términos de económicos, en términos de desarrollo social, cultural, todo lo que eso significa, ligado obviamente con lo que significa el otro recurso estratégico como es el petróleo y todos sus derivados como es la petroquímica básica, la refinación del petróleo para las gasolinas. En esa época de 1968 yo terminaba mis estudios superiores de licenciatura en ingeniería. Explotó el movimiento en condiciones muy injustas y de abuso de poder. Tuvimos que dejar los estudios pendientes para afrontar ese problema que ya se anunciaba muy notoriamente, la prepotencia y el autoritarismo del gobierno priista. Desde ahí reforcé mi conciencia de lucha y de ver la importancia que tiene el que el pueblo realmente sepa valorar sus derechos, exigir respeto al gobierno que supuestamente se elija respecto a su vida, sea educativa, sea laboral, sea cultural, en todos aspectos. Sin embargo, hemos visto al calor de las décadas que pues con el PRI no cambia, y lo estamos viendo ahora con la pretensión de las reformas constitucionales, al 27 y 28 constitucionales, para abrir la puerta a empresas, a los monopolios de empresas petroleras y eléctricas, pero al estar yo en Luz y Fuerza también sufrimos las agresiones del gobierno, y contrariamente al espíritu nacionalista del presidente Adolfo López Mateos, los posteriores, desde 1960 a la fecha, los posteriores gobiernos, fueran priistas o panistas, siempre el sindicato fue mal visto, el Sindicato Mexicano de Electricistas, por su carácter democrático en su vida interna y que era un gran referente en la lucha por los derechos laborales y también en la lucha social en general. Parece ser como que si esto que estamos viendo ahorita fuera de unos años acá. No, esto ya tiene sus antecedentes desde que se pretendió liquidar a los sindicatos. Debo hablar que había tres grandes sindicatos: el sindicato, el SUTERM, que encabezaba Tres Ríos en la Comisión Federal de Electricidad, otro de empresas regionales también del sector eléctrico, Rafael Galván lo dirigía, y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, acabaron con el sindicato de Rafael Galván para sumarlo al SUTERM de CFE, que era un sindicato charro. Y luego fueron con el SME. Con el SME duraron años hasta en darle el golpe, como se lo dio arteramente, con prepotencia y atropellando leyes y derechos laborales, lo hizo Felipe Calderón. Pero esto tiene este proceso que ya venían preparando el terreno para, a través del sindicato charro de la CFE, poder asegurar lo que ahorita estamos viendo. Y ya con la imposición a México del Tratado de Libre Comercio, un tratado económico, digamos, injusto y desigual para competir con Estados Unidos y Canadá, realmente las peores las ha pasado México, y lo estamos viendo con tanta pobreza y desempleo. Pero empezaron a privatizar. Sabemos que cientos de empresas públicas acabaron los gobiernos neoliberales, pero tenían en la mira al sector energético, y desde Carlos Salinas empezaron a imponer reformas. Le siguió Zedillo y también Calderón, y ahora se busca hacerlo pues ya totalmente con Peña Nieto. Y por eso es que está la pugna nacional del gobierno y las grandes masas desprotegidas, así atropelladas en su bienestar. Y de nuestra parte, como ingenieros, como profesionistas, siempre hemos buscado organizarnos. Es el caso que nosotros, cuando se venían las reformas con Felipe Calderón, tuvimos pues la oportunidad de constituir lo que hoy se conoce como el Comité Nacional de Estudios de la Energía, AC, con académicos, con ingenieros, con investigadores. Académicos, estoy hablando de la Universidad, del Politécnico, de la UAM, de varias instituciones, trabajadores, conocedores del sector petrolero, del sector eléctrico y también del sector nuclear. Ahí dimos una aportación valiosa, les dimos elementos a los parlamentarios, a los legisladores consecuentes para que dieran la pelea en el terreno legal. Hicimos aportaciones para revisión de varias leyes que fueron de mucho apoyo para ese momento en el 2008, que también fue fuerte la lucha por lo que quería imponer Felipe Calderón. Afortunadamente atajamos y se hicieron reformas que siguió favoreciendo al capital privado, a las transnacionales, pero no como querían. Y ahora se vuelve a la carga, ¿no?, con Peña Nieto, y bueno, vuelve, dizque un nuevo PRI, pero es el viejo. Vuelven los cachorros con mañas y todos los vicios de corrupción que le enseñaron sus abuelos, sus padres, a estos cachorros, pero que no saben gobernar, saben hacer negocios. No tienen sensibilidad para dirigir a un gran país como es México, sino que ellos tienen la visión de gerentitos de empresas para hacer negocios personales o de grupo o de familia, pero no para dirigir a una gran nación como es México. Y en este momento, como Comité Nacional de Estudios de la Energía, hemos sido requeridos y somos organizadores de eventos en Tabasco, en Villahermosa, Tabasco, en sus municipios, en Querétaro, en Guanajuato, en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca, en Michoacán, en varios lugares hemos estado participando. Así como nosotros participamos organizando, también participamos atendiendo foros con ponentes nuestros, o bien nos entrelazamos con ponentes de otras organizaciones y enriquecemos la información. Te han tenido el carácter de informativo para generar conciencia, pero también para hacer conciencia de que el pueblo tiene que organizarse y defender lo que es de los mexicanos y de la nación. Mira, hay diferentes eventos de carácter nacional a nivel de sectores de organizaciones sociales, campesinas, de sindicatos, obreros o culturales, pero que les interesan estos temas y nos conectamos ahí. O bien el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, tiene ya instalado en una red muy amplia en todo el país, y hay algunos vestigios todavía, fíjate lo que estoy diciendo, del PRD, vestigios democráticos muy por encima de las burocracias del PRD que ya se han alineado con el poder. Pero hay todavía algunos vestigios en varios estados de la República del PRD que mantienen ese espíritu, esa convicción de lucha, y nos contactamos o nos contactan y nos piden que los apoyemos en la realización de un foro con ponentes, con ideas organizativas, y nosotros acudimos con nuestros propios recursos. ¿Por qué? Porque lo hacemos por convicción de aportar algo. Y de veras que la respuesta ha sido excelente. En donde hemos encontrado a flor de tierra la disposición es en Tabasco, porque es una zona petrolera y saben realmente las desigualdades sociales que se viven ahí, la pobreza, no obstante que son ricos en el recurso del petróleo. Los gobiernos priistas han sido así, no obstante que de ahí sale el recurso, el beneficio a la nación, a ellos los olvidan. En Oaxaca es un estado muy golpeado. En Michoacán, lo diríamos en la parte cultural, política, en las universidades, en la parte estudiantil, de los maestros. Ahí hemos encontrado mucho eco. En Puebla, al igual que en Tabasco, en la gente de abajo, en los campesinos, en las amas de casa, ¿sí? Están ávidos de saber más qué es lo que está pasando con nuestros recursos y por qué tanta pugna a nivel nacional. Y estamos buscando penetrar más en las universidades, porque en la medida que formemos líderes de opinión, conocedores de lo que estamos planteando y la trascendencia del tema, sabemos que podemos tener una cobertura más amplia a nivel nacional, ¿no? Bueno, también hemos tenido foros en Monterrey, recientemente en Tijuana o en Guadalajara, y hemos andado recorriendo ahí sumando nuestros granitos de arena. A nosotros que nos tocó vivir esos tiempos aciagos de la represión del movimiento estudiantil del 68, ese gran movimiento que no obstante haber sido reprimido tan brutalmente por el gobierno, un gobierno priista, ha sido el parteaguas para los grandes cambios sociales, sin quitarle importancia a otros grandes movimientos, otras grandes aportaciones, sino que la generosidad del movimiento, sus banderas democráticas, que enarboló de justicia y apoyar a los movimientos de obreros de Valentín Campa, de Demetrio Vallejo, o sea que se enlazaba con el pueblo este movimiento, y que el gobierno no se tentó su remordimiento para asesinar a tanto joven, cuando la juventud es realmente el soporte del futuro de una nación. Y esos son los priistas, esos son los gobiernos neoliberales, son los gobiernos de derecha, ¿no? Y ahora, ya más cercano en esta lucha por la defensa del sector energético, nosotros veíamos y lo comentábamos que los de esas generaciones del 68 son las generaciones que venían sosteniendo pues los embates neoliberales, y que hacía falta la participación de los jóvenes como un factor detonante de los grandes cambios sociales en cualquier parte del mundo. Y no lo veíamos porque, pues seguramente decepcionados porque el gobierno encargado de abrir oportunidades de estudio, de trabajo y darles pues una visión de desarrollo a los jóvenes, se sentían frustrados, ¿no? Y bueno, su desahogo se daba en otro sentido, pero no en la lucha social. Y fue un aliciente de veras mayúsculo cuando en la campaña presidencial, el hecho que en la Ibero los jóvenes en una institución de carácter privado le hayan reclamado a Peña Nieto lo que hizo en Atenco contra los campesinos, y que realmente mostraron mucha dignidad a los jóvenes ahí, mucha convicción, mucha determinación. Bueno, esto impactó bastante en la campaña presidencial porque le dio credibilidad a la campaña, pensando en la opción democrática que representaba Andrés Manuel López Obrador. Y ya a partir de esa irrupción de la juventud, que luego a mí hasta las lágrimas se me salieron de emoción cuando fui a ver el encuentro de esa juventud con Andrés Manuel López Obrador en la Plaza de las Tres Culturas, donde se dio ese aplastamiento brutal que hicieron contra los jóvenes. Ahí renacía la lucha estudiantil, pero con creces. Y la juventud en general se estaba sumando a la lucha por la transformación de este gran país que es México, ¿no? Y ahora debo decirte que me llenó de gusto, de satisfacción, en la concentración de Andrés Manuel López Obrador en el Paseo de la Reforma este 22 de septiembre, ver ya no solamente a los adultos luchadores de aquellos tiempos, a las clases medias o al obrero, así, me dio gusto ver a mucha juventud. Mira, yo debo darte una visión desde la experiencia personal que he vivido y compartida con muchos otros compañeros, pero nosotros veíamos con preocupación que no avanzaba la lucha social, también traducida en lucha política, la lucha por el poder para dirigir en otras condiciones este país, pero que los partidos políticos burocratizados y que realmente se ve que sirve nada más la lucha de los partidos para generar empleos y candidaturas, candidatos, pero son burocracias que sirven para ellos, pero los partidos no son transformadores realmente de lo social, sino que es el pueblo, es el pueblo. Y el pueblo diversificado en diferentes luchas aisladas, parcelarizadas, los electricistas por un lado, los mineros por otro, por reclamos de vivienda, los de reclamos que por defensa de la tierra, y todos por su lado y sintiéndose cada quien en su verdad, en su isla, desde ahí querer resolver sus problemas. Y por eso es que siempre derrota tras derrota y derrota tras derrota. Y decíamos, ¿cómo es posible que no se cobre conciencia para unir fuerzas y realmente luchar por una causa común? Yo veo con optimismo que la conciencia que se está adquiriendo por defender el petróleo y el sector eléctrico como recursos fundamentales para la soberanía del país y para el desarrollo del mismo, como que ya se van dando cuenta, porque, te lo digo, se dan cuenta jóvenes, adultos y de todas clases y de todas edades, de que hay que jugársela. Nomás te menciono, ¿por qué la importancia de estos dos sectores? Si hablamos del petróleo, nomás veamos todos los derivados del petróleo. Si ves en tu casa, si ves, vas a un comercio, en fin, cantidad de productos son derivados del petróleo, de la petroquímica básica. Para que muevas tú a tantas maquinarias, tanto equipo de combustión, necesitas el combustóleo, necesitas el petróleo, necesitas la gasolina, necesitas el aceite, necesitas el gas, y eso está en nuestros recursos naturales. Y lo que sale de la renta petrolera de todo esto es precisamente para apoyar programas sociales que se requieren, vamos a decir, que apoya programas de la salud al campo, a las escuelas. Quitémosle todo eso a todos esos programas, y entonces, ¿de dónde van a sacar? ¿Van a sacar dinero para seguir robándole el gobierno dinero al pueblo todo sangrado? Eso es injusto. Entonces ya les va cayendo el 20. Del sector eléctrico, nomás dime, sin la energía eléctrica, ¿qué se mueve? Necesita la energía eléctrica como palanca de desarrollo para mover la industria. Bueno, el alumbrado público, el mismo campo, los programas agrícolas, ¿no? También con la energía eléctrica para desaguar las grandes ciudades, el equipo de bombeo, pues, en fin, todo, la industria eléctrica es fundamental. Y ahorita está a nuestro alcance, no obstante que la han encarecido el mismo gobierno, muy contrario a lo que dicen que la van a bajar, ¿eh? No decía Felipe Calderón, cuando sacaba a López Obrador, de que bajarían las tarifas de energía eléctrica, bajaría la gasolina. Ellos decían, nosotros lo vamos a hacer. Lo dijo Felipe Calderón y lo dijo Peña Nieto. ¿Y qué pasa? Los gasolinazos siguen, la energía eléctrica sigue encareciendo, el gas se sigue encareciendo. Entonces es pura demagogia, puro engaño y pura mentira. ¿Por qué? Porque para llegar al poder necesitaron del apoyo económico de las transnacionales, y ahora buscan, o así, retribuirles ese apoyo. ¿Cómo? Pues abrirles más las puertas para que ellos se hagan cargo de lo nuestro, y eso es lo que no vamos a permitir como pueblo. Tenemos que dar la lucha. Eso los jóvenes, volviendo al punto, los jóvenes tienen que ponerse las pilas, porque está de por medio su futuro. Y si no luchan por su futuro, ¿quién va a hacerlo? No dejes que los priistas o los panistas definan tu futuro, ¿no? Y si dejas que así lo hagan, va a ser muy difícil la cuesta arriba para los jóvenes, ¿eh? Entonces tenemos que construir entre todos la transformación del país, pero con otra visión de justicia, en donde la riqueza que generamos todos sea distribuida equitativamente. ¿Cómo? Bueno, con salarios justos, con oportunidades de empleo, los impuestos, que no le carguen todo a la clase trabajadora, que se lo encarguen a los grandes empresarios que no pagan prácticamente impuestos. Esa es la lucha que tenemos que dar. Por ello digo, bienvenida a la lucha de la incorporación de los jóvenes. Nosotros participamos como Comité Nacional de Estudios de la Energía en los foros que abrió justamente el Senado para apuntalar las reformas que planteaba Felipe Calderón. Petroleros, electricistas del sector nuclear, conocedores del tema. A final de cuentas, no tomaron en cuenta nuestras propuestas, porque así son los que están enquistados en este sistema político de simulación. Te escuchan, pero como si no les dijeras nada, hacen lo que ellos quieren, porque tienen todos los instrumentos a su alcance. En esta ocasión se convoca 2 semanas de foros, están invitando a pura gente afín a la iniciativa de Peña Nieto. Y bueno, para poder mostrar algún cierto equilibrio, cubrir las formas y legitimar sus foritos, porque realmente no son grandes foros de discusiones, ¿eh? Y yo espero que realmente los medios de comunicación recojan objetivamente los planteamientos que hará el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que ya los ha venido haciendo públicos y que nosotros los hacemos propios, ¿no? Estar en contra de las reformas al artículo 27 y 28 constitucionales, porque esto le quita al Estado la condición de ser el depositario, tener la potestad de controlar y administrar sus recursos, y también le quita la característica que tiene constitucional de que el petróleo y la energía eléctrica son estratégicos para el desarrollo nacional. Y de prosperar también lo que plantea el PAN, que reformas al 25, es quitarle la facultad al Estado de planear el desarrollo del país, lo cual es una estupidez, fíjate lo que digo, una estupidez del gobierno que lo esté planteando así, ¿no? Y el PAN, pero son de derecha, los entendemos, ellos responden a intereses pues de empresarios, ¿no? No del pueblo mexicano, ¿no? Los otros alineados y voceros, ¿sí? Ya lo sabemos, aun cuando tengan altos rangos en el poder, director de Pemex, secretario de Energía y así, son como merolicos, son merolicos, les dicen que digan esto y luego a veces ni saben lo que están diciendo. Soy escéptico, no tengo mucha esperanza en esos foros. Le tengo más confianza a la convocatoria que se hace para la consulta popular. Hay dos consultas, una que se está haciendo en base al 35 constitucional, vinculando a la elección constitucional del 2015, que lo plantea el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de acuerdo con la fracción octava, que debe reglamentarse, no necesita reglamentarse, ¿no? Porque también el presidente puede convocar a una consulta popular, o el mismo Senado, el Congreso de la Unión puede convocarla. Pero aquí, en la fracción octava, se le da la facultad al pueblo. Con la voluntad del pueblo, puede hacerse, exigir una consulta popular. Andrés Manuel López Obrador plantea que esa consulta popular pueda adelantarse antes de que se hagan las reformas. Eso es correcto también. La otra ya tiene un riesgo. Esperarse hasta el 2015, y si antes hicieron las reformas, para echarlas para atrás sería muy difícil, conociendo a cómo opera el sistema. Entonces, lo que yo veo que se pueden conjuntar esas dos propuestas y llegar a un acuerdo nacional, que toda la organización, todo el movimiento nacionalista, ni usted por las reformas antes, que no se hagan antes las reformas del Congreso, y en todo caso, que se consulte al pueblo, antes de que vayan a apoyar los levantadedos, diputados y senadores, ¿no? Mira, Estefanía, si revisamos Muy puntualmente, las reformas del 2012 al artículo 35 constitucional, todas las fracciones, ahí vamos a deducir que realmente, como es vinculante a una elección constitucional, la más cercana es el 2015, quiere decir que podría ser que metan ahí al IFE a que se encargue de dar los resultados de la consulta. Y ya sabemos cómo opera el IFE, ¿no? Pues ya también son empleaditos del gobierno, no son independientes, no responden a un espíritu realmente democrático. Esta consulta popular tiene que ser acompañada, creo yo, de una amplia información en todo el país, en foros grandes, chiquitos, con campesinos, con obreros, con maestros, con estudiantes, amas de casa, con todo mundo, para decirle de qué se trata, que cobren conciencia por qué se está luchando y al final de cuentas por qué estarían ellos inclinándose con su opinión, que al final de cuentas debe ser respetada la opinión, es una consulta democrática, participativa. Pero también los medios de comunicación tendrían que, con la presión popular, ya ponerles un freno, de que actúan siempre a la cargada, con tantos levantas cejas, mercaderes de la pluma, en los medios impresos, en los comunicadores de la televisión, de la radio, y vemos que son simples voceros del gobierno como empleados, no son unos profesionistas, no actúan como profesionistas de la comunicación. Entonces sí tendría que hacer una información, que los medios pararan su carro, fueran objetivos en informar realmente de lo que se está planteando, pero también cómo se votaría. Y a la vez ya el voto depositado en urnas tendría que ser escrupulosamente vigilado y contado para que contara, para una gran decisión que marcaría el destino, no sé para cuántos años, de este atropellado país. No es el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador, que quede claro, de una persona, sino es el sentir de grandes capas sociales, grandes sectores, ¿no? Porque están siendo afectados, inclusive hablamos de empresarios, ¿no? De la clase media, la que genera también bastante recursos para este país, o no se diga de los obreros, de la gente que está allá en el campo, atrás del arado, ahí sembrando el maíz, del obrero que está en la fábrica exponiendo su físico, ¿no? Afecta a todos. Si fueran sensibles a este clamor o a esta petición, bueno, respetuosos de un sentir de un pueblo o de grandes sectores, bueno, estarían haciendo algunas consideraciones. Pero conociéndolos como son, y más como los juniors, veamos cómo actúan los juniors, ya en el poder se sienten estrellitas de Televisa, ¿no? Defienden mucho el principio de autoridad. Llegando al poder, como dijo aquel chaparrín, haya sido como haya sido, pero soy el presidente. Digo, lamentables esos presidentes para México, ¿no? Bueno, yo desearía, tenemos que no ser fatalistas, pero desearíamos que realmente actuaran con sensibilidad y fueran respetuosos, y no nada más porque ya mandaron su iniciativa y sale porque sale. No lo dudamos que lo pueden sacar porque tienen la mayoría de legisladores. Pues sabemos que son simples asalariados, ¿no? Pero no son representantes populares, ¿no? Digo, salvo excepciones, para no ser también injustos. Y hay legisladores actualmente, diputados y senadores, que se la están partiendo, están actuando bien, ¿no? Esos, mis respetos, nuestros respetos, pero la gran mayoría, hablemos del PRI, del PAN, del Verde, de Nueva Alianza, y varios del PRD, pueden sacar a su manera eso, pero la lucha ya prendió a nivel nacional. Y esto no se va a detener, ¿eh? Y no es porque yo lo diga, sino porque lo estamos viendo en la calle. Están los maestros, están los mineros, están los electricistas, está Morena, se están conjuntando todas las fuerzas Y el gobierno, si cree que con el ejército, con las fuerzas públicas, va a contener esto, a los pueblos no se les detiene, no se detiene cuando deciden transformar su vida. Mira, hay varios grupos sociales que están reaccionando con violencia, ya, pero ya es producto la de desesperación que están viviendo. Hay mucha pobreza, mucha, mucha hambre, no hay empleo, no hay perspectivas, están muriéndose de enfermedades simples en las comunidades, ¿no? Y han sido golpeados, reprimidos. Por eso, pues reaccionan así, hay que entenderlos, ¿no? Ahora, es justo lo que le hicieron al Sindicato Mexicano de Electricistas, que con la fuerza pública los consideran a los 44 mil trabajadores como unos simples criminales. Bueno, toman las instalaciones por asalto, como si fueran ladrones el gobierno, con la fuerza pública, se apoderan de sus centros de trabajo y los expulsan a la calle, y todo el sostén de su familia, ¿qué pasa? Su trabajo de por años, generaciones. Pero el llamado que hace Andrés Manuel López Obrador a la lucha, a la resistencia civil pacífica, es correcta, porque el Estado mexicano, representado por él, su gobierno, es un Estado represor y es un Estado violento, porque si no tiene argumentos para convencer a la población, recurre a la fuerza, y defiende mucho el principio de autoridad. Que hace lo que dice el gobierno como si fuera un capataz, un cacique, un terrateniente. Para gobernar se necesita sensibilidad. En este caso, hay grupos radicales que luego echan a perder los grandes movimientos. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? En el 68, 1968, tuvimos muchos provocadores que servían al gobierno, y el gobierno se encarga de generar la violencia, porque él tiene el monopolio de la violencia por ley. Ellos asesinan, ellos atropellan, ¿pero qué? Soy el gobierno. Con pretexto, mil pretextos, ellos tienen la razón. Entonces hay que no caer en la trampa, no caer en la provocación. Que madure el movimiento, está madurando, ya aprendió a nivel nacional. Lo que sucede, Estefanía, desde mi punto de vista, es que el sistema político mexicano está gangrenado, está podrido, inmerso en la corrupción y en la impunidad. El mismo expresidente Miguel de la Madrid reconoció que tenía que apoyarse en la impunidad de lo que sucediera en el país para sostener, dizque, la gobernabilidad. Hazme el favor. Luego tuvieron que pedirle que se declarara falto de sus recursos mentales, porque pues tiene que seguir el sistema. Lo que hemos visto en el caso de Felipe Calderón es parte de esa corrupción e impunidad que ya caracteriza a este sistema caduco. Y las grandes movilizaciones que se hicieron contra la violencia con Sicilia, el poeta, y otras más, digo, protestar por las mujeres de Juárez asesinadas, y en otros poblados o regiones del país, aquí mismo en la capital. Esas movilizaciones están ahí, pero él termina su gestión y tan campante se va, dizque, hasta de profesor de Harvard. Caray, yo quisiera preguntarle si sabe algunas clasecitas de secundaria, ¿no? Bueno, ese es el problema, que el mismo sistema se rolan porque defiende los mismos intereses, el PRI y el PAN. El PAN muy apoyado con la Iglesia Católica, política, con los banqueros, el PRI con todos los negociantes de comercio, con los caciques, pues no solamente rurales en los municipios, sino otro tipo de caciques en los sindicatos, así, pero es la corrupción y la impunidad, se cubren entre ellos. Ahí tenemos a Zedillo, privatizador de los ferrocarriles, y luego a la empresa que le vende los ferrocarriles, ahora es alto funcionario de esa empresa. Bueno, Salinas, con la firma del Tratado de Libre Comercio, se iba a Estados Unidos, a él no le vetaban ni nada, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? Porque son protegidos del imperio, presidentes aldeanos, realmente donde le están dando línea es del imperio norteamericano, de los grandes consorcios financieros, industriales, transnacionales. A eso obedecen ellos, más que presumen en actos faraónicos que son presidente, se visten muy bonitos, se peinan muy bien, pero realmente ¿dónde está el perfil, la formación, el sentido social, visionario, como gentes de Estado, presidente? No lo son, no lo han sido. Tendríamos que resaltar por qué aquí en el Distrito Federal hay una respuesta con más claridad por lo que hay que luchar y organizarse, a diferencia de otros puntos de la República. Sí, porque el Distrito Federal es la gran capital en donde hay mayor información. El que no ve las noticias y estén distorsionadas para ver que están mal, escucha la radio, ve el periódico, ve una revista, pero también asiste a foros y conferencias en las universidades, en las escuelas, y está la discusión y el debate. La cultura, aquí hay más espacios culturales, pero también la cultura se asocia mucho a lo que es la realidad nacional, la realidad de la sociedad, sus problemas, sus carencias, sus aciertos, y es una sociedad más informada. No así la provincia, salvo ciudades que tienen ya tradición de mucha lucha histórica, hay, ha habido grandes movimientos sociales, así se manifiestan, así, pero ya es menos en las rancherías, en los municipios, porque allá llega la telenovela de Televisa, de TV Azteca, las noticias mal distorsionadas, llega la radio, los spots, como ahora de Peña Nieto, uno tras otro, pero ya la gente, bueno, ¿pero qué me dicen? Ya la gente se encierra en su cotidianidad y se pierde el contacto con los grandes problemas nacionales. Siente que sufre, pero no sabe las causas, no las conoce las causas. Entonces es la lucha que se está dando ahorita, de decir, descubre, realmente padeces, tienes consecuencias, pero no sabes por qué. Bueno, entonces eso es lo que se le está ayudando a la gente que despierte, ¿no? Y está despertando a grandes zancadas, fíjate lo que estoy diciendo, con el golpe que le han dado a los maestros, muy a pesar del encierro de su dirigente ahí acotada que tenían ahí a Elbester Gordillo, pero todos esos maestros saben que van sobre sus fuentes de trabajo y están ya, gordillistas o no, ya están metidos para sobrevivir. Están los mineros, los trabajadores mineros, o los pueblos que están siendo afectados por las transnacionales, sobre todo de Canadá, que están infectando la vida nacional, todo el cuerpo de la vida nacional lo están infectando. Eso es los grandes problemas que están sintiendo, es lo que hace a la gente reaccionar de otra, lo están haciendo reaccionar diferentemente. ¿Cómo fue en el 85 el terremoto? Hicieron reaccionar a la gente. ¿Cómo mucha gente ahora afectada por la imprudencia ahora con los huracanes, la imprudencia de los gobiernos, llámese federales, estatales y municipales, falta de previsión, de programas de protección civil? Ahí están las consecuencias. Toda esa gente va a cobrar conciencia, porque ese es producto también de la corrupción que ya corroe a este país. Y la gente, si quiere sobrevivir como núcleo familiar, como persona o como país, tiene que decidirse y luchar, no hay otra. Este Distrito Federal, aunque yo soy provinciano, soy michoacano, pero aquí he forjado mi vida profesional y aquí me he desarrollado, pues también en la escuela, luego mi desarrollo profesional, y aquí también hemos pasado gran parte de nuestra vida, pues aquí tengo forjado mi familia y todo eso. Y yo veía realmente la prepotencia con que administraban y dirigían esta gran ciudad, porque al jefe del departamento del Distrito Federal, se llamaba así, lo nombraba el presidente. Entonces el jefe del departamento del Distrito Federal obedecía a las instrucciones del presidente y se olvidaba de los ciudadanos. Pero desde abajo estuvimos dando la lucha porque realmente se le diera con su propio gobierno al Distrito Federal para ver las necesidades del gobierno del pueblo. La fuimos dando, luchando por la reforma democrática, y se logró, no totalmente, y bueno, ya tenemos aquí la Asamblea Legislativa, tenemos el jefe de gobierno electo, los delegados, y están los diputados, todos, bueno, ya se entra a un juego, pues, electoral, político electoral, y obviamente se sientan las bases con Cuauhtémoc Cárdenas, justamente, se sigue con López Obrador, y viene Marcelo Ebrard, y son electos, y tienen que responder al pueblo, y ahí están los programas sociales, que han cambiado realmente la vida, toda la convivencia y el desarrollo, y en muchos aspectos supera con mucho el Distrito Federal a otras ciudades capitales del país, por lo mismo, porque el pueblo ha estado participando. Ahora, le toca a Mancera. Mancera llega al poder con un gran consenso, obviamente con el apoyo, y que quede bien claro, ¿no? Aunque diga que no es del PRD, no fue por el PRD, pero fue apoyado por la gran fuerza, sectores sociales aquí, que simpatizan con los gobiernos de izquierda. Miguel Ángel Mancera no puede decir, bueno, yo no soy de este partido aquí, yo me muevo como sea. No, él debe ser muy cuidadoso de lo que le antecede y a quién debe obedecer, que es al sentir de la población y no a los compromisos políticos con el gobierno actual de Peña Nieto, que quede muy claro. Si quiere seguir teniendo éxito, tiene que atender esos principios. Y ciertamente está pendiente que se aclare esa represión del 1 de diciembre, porque no quedó, ahí estaba Mondragón y Calvo, estaba ahí todavía como jefe de la Secretaría de Seguridad Pública, y pasaba al gobierno federal, de un gobierno democrático, y se va a un gobierno ahí autoritario, prepotente, bueno, priista, pero entonces tienen que aclarar bien esa situación. Está pendiente esa asignatura, y también el 1 de septiembre, bueno, ¿hasta dónde intervino el gobierno federal para reprimir a los maestros? ¿Y hasta dónde el gobierno del Distrito Federal? O sea, la gente está muy pendiente de eso, que no crean que se chupe el dedo la gente. Así es que tiene que ponerse muy, muy listo Miguel Ángel Mancera, si no lo van a atropellar los acontecimientos, ¿eh? Yo veo este panorama. Se va a ir conformando toda una dirección colectiva de grandes dirigentes que se van a entender, deben entenderse, para definir estrategias de lucha a nivel nacional. Olvidarse de sus luchas parcelarizadas y luchar por la gran causa nacional. Y resolviendo la gran causa nacional, tendrán que resolverse los otros problemas. Y la gente tiene que estar participando, ya sea repartiendo un volante, pintando una barda, asistir a reuniones informativas en los diferentes foros o reuniones que se van a hacer en todo el país. Y de esa manera el pueblo se va a ir integrando. Mira, cuando surgió el Frente Democrático Nacional y que dio origen al PRD ahora tan burocratizado, la gente pedía, bueno, y nosotros, ¿qué hacemos? Ah, pues repartir estos volantes, que quiero más volantes. Oye, hay que pintar una barda, ya pinté las dos, tres bardas en mi casa, ¿ahora qué más? La gente quiere hacer, entonces van a ir surgiendo tareas, entonces la gente tiene que usar también con su voluntad, su creatividad, acciones para alcanzar un objetivo común, que es defender el sector energético, impedir las reformas constitucionales, que el Congreso no lo haga con los levantadedos ahí, sino que realmente exija que se le dé oportunidad de opinar si está de acuerdo o no con esas reformas. Entonces sí se puede echar para atrás. Sí, yo estoy cierto que sí. Nuestros pozos están hechos 1000 pedazos, ya no brinda ni una chispa de calor. Trabajo nos quitaron a madrazos, no hay semillas ni animales ni una flor. La torpeza del gobierno ha permitido que la gente ya no tenga que comer. Qué vergüenza que un gobierno tan vendido el petróleo también vaya a vender. Año de 2001.